En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Elche en Punta. Arrancamos semana en este lunes 17 de julio de 2017 con mucho que contarte en clave franjiverde y en clave deportiva de Elche. Escúchanos ya en tu radio en el 101.4 FM, también en Teleelch a través de la TDT, y sintonizas tu televisión local, puedes ver la radio televisada y por supuesto también desde nuestra aplicación móvil por internet y en nuestra página web teleelch.es, pinchas el apartado de radio y automáticamente se reproduce la sintonía del 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Vamos a resumir lo que tenemos que contar en el programa de hoy con los titulares de hoy en Elche en Punta. El Elche presenta a Román Golobart, nuevo central franjiverde que firma por una temporada con opción a dos más en su contrato. El zaguero catalán de 25 años llega del Murcia, donde coincidió con Vicente Mir la pasada campaña, y reconoce que estar de nuevo con Eloy, técnico franjiverde, el técnico valenciano, ha sido un plus para venir al Elche. Además, Golobart apela a la tranquilidad y al manido partido a partido para llegar al playoff, algo que ya consiguió con Ferrol y con Murcia, aunque eso sí, sin el premio del ascenso. Espera que esta vez sea diferente. Por su parte, el director deportivo Jorge Cordero confirma que Mantecón será secretario técnico del Elche y que solo falta resolver unos flecos para hacerlo oficial. Además, Cordero no descarta más fichajes en una semana importante, puesto que el sábado arrancan los amistosos de pretemporada con el Elche Crevillente en Santa Pola. Recordaremos el calendario de amistosos del Elche Club de Fútbol. Además, esta tarde a las 5:30 se despide del Elche Sergio Pellegrín y también del césped, porque cuelga las botas y se va al Getafe, al cuerpo técnico de Bordalás, y se despedirá, como digo, de la afición franquiverde a las 5:30 en rueda de prensa en el Martínez Valero. Y acabaremos el programa de hoy con apuntes polideportivos, con especial foco en el Elche Mustang de balonmano femenino y en su última incorporación. No os vayáis, seguid sintonizando el 101.4 FM, hacemos una pausita para publicidad y te seguimos contando cosas del deporte aquí en Elche en Punta, en Teleelch Radio Marca. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación, esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe, cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno, porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos los servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Este verano en Aquapar contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Aquapar. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Aquapar, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Tele-Elche Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Volvemos a Elche en punta, son ya casi la 1:30 del mediodía, por tanto vamos a contarte la presentación de Román Golobar como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. Es un futbolista cuyo fichaje se anunció hace ya dos semanas y media, central que llega del Murcia, tiene 25 años y coincidió la pasada temporada en el Murcia con Vicente Mir, el que hoy es el técnico franjiverde. Además es un jugador que tiene esa característica de trotamundos porque ha jugado no solo en España, también en Inglaterra y en Alemania, en varios clubes. Y de hecho, escucharemos cómo él nos dejará su carrera deportiva en uno de los cortes de voz. Hay que decir también que es un hombre experimentado en los playoffs. La pasada campaña lo jugó con el Murcia, cayó en semifinales, y la anterior también lo jugó con el Racing de Ferrol. Además tiene un título con el Wigan, con el conjunto inglés con el que ganó la FA Cup, con este conjunto de la Premier League cuando jugó allí muy jovencito. Firmó con este equipo con 17 años y después se marchó también a Escocia y luego a Alemania. Nos lo contará el propio Román Golobar en un corte de voz de los que vamos a escuchar ahora mismo con su presentación. Vamos ya a escuchar voces de protagonistas. Así presentaba el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, a Román Golobar, nuevo central del Elche. Buenas tardes. Bueno, estamos en la nueva presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol para esta temporada. Se trata de Román Golobar, central con experiencia, donde la pasada temporada jugó en el Real Murcia disputando 30 partidos y jugando playoff, llegando hasta la final, semifinal, perdón. Luego la anterior jugó en el Racing de Ferrol, donde también jugó playoff con el Racing de Ferrol y fue eliminado por el Cádiz Club de Fútbol, pero también con experiencia 2 años consecutivos haciendo playoff. Y bueno, es un jugador que esperemos que nos dé esa experiencia que él tiene, que transmita al resto de los compañeros esa seguridad que queremos, fortaleza, juego aéreo, y que nos dé seguridad defensiva. Y bueno, ha firmado por una temporada con opción a dos más, en el que esperemos que cumpla las dos que tiene añadidas en el caso de que ascendamos a segunda división A. Por lo demás, desearle mucha suerte en esta nueva etapa, que consigamos el objetivo, que sea el partícipe y que nos ayude con su entrega, con su fortaleza, con su punto honor, que es lo que tiene sobradamente. Y bueno, a partir de aquí os doy la palabra de Román. Pues una temporada ha firmado el jugador Román Golobar por el Elche con opción a dos más. Ahora sí le pasamos la palabra al nuevo central del Elche, que nos explica por qué ha elegido venir al Elche Club de Fútbol. Bueno, antes de todo agradecer a Jorge y al club la confianza. Y bueno, esta pregunta para mí tiene fácil respuesta. La verdad es que tanto el nombre del club como el proyecto es suficientemente importante y seductor como para que un jugador como yo pues quiera venir y jugársela, a ver si lo conseguimos. Es un el Elche para él es un club que seduce y por eso los jugadores quieren venir a este equipo en segunda división B. ¿Qué le ha parecido a Román Golobar sus primeras impresiones con el club, las instalaciones y demás? ¿Qué le ha parecido sus primeros días en el Elche Club de Fútbol? Pues buenísima. La verdad es que se nota de dónde viene este club y además se nota que se han tomado en serio muchos factores del rendimiento deportivo, como es la preparación y el análisis. Que eso yo creo que es una base muy importante para cualquier club que quiera no solo ascender a segunda, sino ser un referente en segunda división. Así que bueno, en ese sentido muy una grata sorpresa. Y luego, pues bueno, los compañeros, el cuerpo técnico, ya conocía gente y nada, muy, muy contento con el recibimiento que he tenido. Le preguntamos ahora sobre la influencia o la importancia que ha podido tener Vicente Mir para su llegada al Elche. Hay que recordar que el año pasado, la pasada temporada, coincidió con él en el Murcia. El hoy técnico franjiverde ahora lo tiene a sus órdenes en el Elche Club de Fútbol. Para Golobart, ¿qué importancia ha tenido que Vicente Mir sea hoy de nuevo su entrenador en el Elche? A ver, es un más que importancia, yo creo que es un plus muy, muy, muy grande, porque de no ser por Vicente, yo, si el Elche me hubiese llamado igualmente, pues lo hubiese tenido muy, muy en cuenta la opción. Lo que pasa que el hecho de que el míster te llame, pues todavía te da más confianza, más que nada porque yo sé cómo trabaja él, yo sé lo que quiere de mí y de mis compañeros, y eso pues facilita el periodo de adaptación, que a veces para un jugador puede ser de un mes o de dos meses, tanto al cuerpo técnico como al club y a los compañeros, y en este caso pues el entender al entrenador, el sistema que quiere y todo lo que quiere él, lo sé a la perfección porque ya vengo de Murcia con él. Y Golobart, ya lo hemos comentado, es un hombre experimentado en los playoffs de ascenso a segunda división. Los jugó con el Racing de Ferrol y con el Murcia, eso sí, sin el éxito del ascenso. Pero bueno, es un hombre que sabe muy bien qué se necesita un equipo para llegar a los playoffs. Y le pedimos que nos lo cuente. A ver, yo creo que si hubiese una clave estaríamos todos luchando por ella, ¿no? Y hay muchos factores en el deporte que influyen. Así que para mí lo principal es no tanto pensar en... Todos sabemos cuál es el objetivo, entonces no tenemos que estar pensando cada día en él. Hay un objetivo a corto plazo ahora mismo, que es estar bien físicamente, es estar preparado para lo que el entrenador necesite. El siguiente objetivo va a ser empezar a entrenar pensando que hay que ganar cada partido. Hay que sacar los máximos puntos posibles sin excusas de campos artificiales, ni de situaciones, ni de grupos, que es muy complicado y todo lo que sea, nada. El Elche tiene que salir a ganar cada domingo y tiene que puntuar cada domingo. Entonces esa es la mentalidad que yo tengo, es la mentalidad que yo he tenido tanto en el Racing de Ferrol como en el Murcia, y ese yo creo que es el que te acerca a final de temporada a estar en unos puestos que te permita disputar por el objetivo. Y ahora que Golobart ha mencionado al Murcia, le preguntamos cómo fue su salida de allí, porque es cierto que la parte de la afición no se tomó muy bien su marcha, y le preguntamos también si hubo posibilidad real de quedarse en el Murcia en lugar de venir al Elche Club de Fútbol. Sí, yo también hubiese querido seguir si no hubiese la opción del Elche habiéndose dado como se dio, pero bueno, yo creo que ahora estamos viendo que el Murcia está haciendo muchos fichajes nuevos, no está renovando, incluso me parece que va a dar la baja a jugadores que llegaron en enero, y eso da a entender que el club quería de alguna forma, en la medida de lo posible, pues quedarse con jugadores nuevos. Sí que es cierto que ellos tuvieron interés en que me quedase, pero bueno, tampoco un interés enorme, y para mí pues la opción del Elche deportivamente pues era más interesante. Gente que no le hizo gracia, yo creo que a nadie le debió hacer gracia, y luego hubo mucha gente pues con muchísimos mensajes de ánimos y de agradecimiento por el año que hice, porque yo lo di todo por ese club y bueno, estaré eternamente agradecido. Y a ver. Bueno, eso hay que decir que es su tercer cambio de equipo en tres temporadas, después de pasar por Racing de Ferrol y Murcia, pero antes, como hemos dicho, ha jugado en Inglaterra con el Wigan, en Escocia con el Inverness y también en Alemania con el Colonia. ¿Nos recrean ahora mismo su currículum como trotamundos del fútbol, Román Golobart? Sí, a ver, yo de pequeño tenía siempre la idea de ir a jugar a la Premier League, ¿no? Y con 17 años se me brinda esa opción y cojo y me voy. Y me paso 4 años en el mismo club, en el Wigan, del cual voy un año cedido al Inverness, a Escocia, Primera División. Y luego, bueno, sí que ganamos una copa, pero luego descendemos en la misma semana, de hecho, y decido irme a un club que está luchando para subir a primera Bundesliga, que es el Colonia, y es una opción muy bonita. Lo que pasa que al entrenador pues no le acabé de gustar, no me fichó él, me fichó el director deportivo, y bueno, se dio la situación de que me tuve que ir, y entonces me fui a Ferrol, y en segunda B ya sabemos que la mayoría de equipos te ofrecen un año de contrato, entonces pues sí, Ferrol, Murcia y Elche en tres temporadas. y queremos saber cómo valora la actual plantilla del Elche Club de Fútbol, porque él es uno de los fichajes, uno de los tantos, ¿no? Porque ya hemos escuchado a José Juan, a Gonzalo Verdú, a Peris, a Laura Golobar, pero quedan por escuchar, por presentar a muchos más, como son Provencio, Adrián Jiménez, etcétera, etcétera. Y por supuesto los que todavía faltan por llegar, porque al Elche aún le quedan por cubrir 3 plazas de futbolista senior y otras tantas, perdón, 4 como mínimo, perdón, como máximo, de futbolista sub-23. ¿Qué valoración hace Román Golobart de la actual plantilla franjiverde? Sí que es cierto que lo que se está fichando, pues solo en números. Sí, si el fútbol fuese números, está claro que el Elche estaría bien arriba en el grupo 3. Afortunadamente no son números, entonces lo que hemos de intentar es, entre todos, tanto la plantilla, el cuerpo técnico como la gente de oficinas, formar un grupo que aporte muchísimo más que números, ¿no? Tener unidad, tener sacrificio, formar relaciones personales entre nosotros, y eso nos permitirá, aunque parezca que no, pero es una competición de 10 meses que se hace larga, por la cual se pasa por momentos que quizás no van a ser tan bonitos, y ahí es donde yo creo que nosotros vamos a marcar la diferencia y aportar todo lo que podamos como grupo. ¿Y sienten Golobart y el resto de jugadores presión por lo que viene siendo esta temporada para el Elche? Una temporada importante, puesto que la economía del club está como está, está en números rojos, pero no está la verdad muy, muy bollante con ese convenio de acreedores y demás, y queremos saber si la plantilla, por voz de Golobart, es consciente de la responsabilidad que tiene esta temporada. Bueno, es que la palabra presión para mí es una responsabilidad. Aquí no creo que haya venido nadie que sienta presión. Yo creo que somos jugadores, la mayoría, que para jugar sin responsabilidad pues estaríamos jugando con los amigos. Entonces, aquí hay una responsabilidad muy grande, porque este club lo hemos visto todos en una posición muy, muy buena, que ha sido en primera división y muchos años en segunda división. Y ahora pues las condiciones y la situación es la que es, pero desde luego las ganas son enormes, porque todavía puede tener más valor lo que vamos a hacer. Y también queremos saber, ya nos ha comentado Golobart que la clave es ir paso a paso, partido a partido y demás, pero queremos saber realmente cuáles son sus aspiraciones esta campaña en el Elche Club de Fútbol en segunda división, en el grupo 3. A ver, no voy a decirte una manera ni a escoger una manera. Sé que son dos situaciones totalmente distintas, como has comentado tú, y probablemente y espero que el playoff que hagamos este año sea de una tercera forma que no la he tenido nunca, ¿no? Y sea quedando líderes, que al final es el que te da más posibilidades por porcentaje de ascender. Habiendo dicho esto, como he dicho antes, tiene que ser a través de puntuación y victorias cada fin de semana. Y también queremos que se defina qué tipo de central es Román Golobart. ¿Qué podemos esperar este año de este zaguero catalán de 25 años? Te estaría haciendo el trabajo si te digo qué tipo de central. No, yo creo que, bueno, Jorge ha dicho un poco el perfil de jugador que soy. Lo que sí que tengo que decir, que yo soy un jugador muy comprometido, que me gusta ayudar a los compañeros. Muchísimo, yo disfruto mucho en la ayuda. Yo creo que es una de los factores que hace a un jugador o a un chaval querer ser defensa, el hecho de ayudar y sacrificarse por el equipo. Y luego, bueno, yo creo que es algo, soy aficionado del Español, y yo creo que como aficionado, cuando ves un jugador que se implica, que juega con el corazón en situaciones en las que se necesita un extra, pues te identificas, y en ese sentido me considero ese perfil de futbolista. Además, hablando de ese compromiso, lo hemos podido ver varias veces en las sesiones de entrenamientos desde la semana pasada, y es un jugador que es muy dado a charlar mucho con los jóvenes, ¿no? A los jugadores de la cantera, para darles consejo y demás. Le preguntamos precisamente por esta faceta. Sí, porque bueno, vienen de una muy buena escuela. El Elche, todo el mundo sabe que tiene muy buen fútbol base, pero luego llegas al mundo profesional o tienes la oportunidad, como es este caso de muchos chavales, de tocar el mundo profesional, y hay cosas que son totalmente distintas o totalmente nuevas para ellos. Y entonces conseguir que haya 3, 4, 5 jugadores de licitano que aprendan rápido y se adapten rápido, pues va a ser un beneficio para el club. La verdad que lo dice muy claro Román Golobart. Si el Elche consigue beneficiarse de jugadores de la cantera que en estos momentos están peleando por hacerse un hueco en el primer equipo, pues la verdad que va a ser beneficioso para todos, para el club y sobre todo para los canteranos del conjunto franjiverde. Por último, con Román Golobart, última pregunta que le hacíamos. Y es que la verdad que da gusto escucharle hablar y queríamos saber qué piensa o qué debe hacer el Elche, cómo debe arrancar el equipo para, digamos, enganchar a una afición que desde luego en su gran mayoría está descontenta por todo lo que ha pasado en los últimos años en torno al Elche Club de Fútbol y ahora pues tiene que afrontar un proyecto en Segunda División B. Ya vemos que la campaña de abonos no ha empezado, la verdad, a un ritmo muy fuerte. ¿Cómo engancharía Román Golobart a la afición del Elche Club de Fútbol? Para mí, yo creo que lo sabrán, pero yo creo que hay que recordar que los clubes son las personas, tanto las personas que hay dentro como las personas que hay fuera. En ese sentido, el Elche es un gran club, porque por todos es conocido de la afición que tiene. Si son ellos los primeros, que habrán alguno, me imagino, que como estamos en Segunda B o lo que sea, pues no van a querer ser partícipes, pues va a ser una pena, porque nosotros lo vamos a dar todos y yo confío en que ellos también, yo sé que ellos también, de verdad, porque este club no ha subido a Primera División porque se han hecho las cosas bien en un despacho, sino porque se han hecho las cosas bien en muchos sentidos, y estoy seguro que una gran parte de hacer las cosas bien ha venido desde la grada. Bueno. Las palabras de Román Golobart en su presentación como nuevo central del Elche Club de Fútbol, y la verdad que apela muy bien a la afición, asegurando que gran parte de las cosas buenas que pasan en el club son por el trabajo que hace la afición desde la grada. Vamos a cambiar de voz de protagonista, vamos a pasar a hablar con el director deportivo del Elche, con Jorge Cordero, sobre cómo está el mercado franjiverde. ¿Cómo va el mercado para el Elche Club de Fútbol después de haber realizado bastantes fichajes, después de haber adelantado tanto trabajo en las últimas semanas? Bueno, lo estáis viendo, yo creo que somos un club que va bastante avanzado, ¿no?, para las fechas que son del mercado. Queda un mes y medio, todavía quedan cosas que fichar, pero bueno, no me voy a precipitar en ningún caso y solo voy a firmar lo que crea o oportune yo que supera lo que tenemos actualmente en la plantilla. Todavía queda mucho, puede haber muchos movimientos y como digo, tranquilidad y que lo que venga sea para superar lo que hay. Además, recordamos que el sábado se comienzan los amistosos de pretemporada con ese Elche Crevillente en Santa Pola, el sábado a las 8 en el Manuel Macía, un partido al que los abonados tendrán entrada gratuita. Y le preguntamos si durante durante la semana podemos esperar novedades en cuanto a fichajes o si de momento Vicente Mir tiene ya una base fuerte sobre la que ir haciendo probaturas de cara al inicio de la campaña. Una buena base para hacer pruebas. Mira todos los jugadores jóvenes que tenemos entrenando. Y a partir de este primer partido tenemos que ir el míster y todo, el cuerpo técnico, valorando quiénes son jugadores importantes para que se unan al grupo. Entonces, ¿que se van a ver fichaje? Nunca se sabe. O sea, que esto en el mundo del fútbol puede venir o no, hay que esperar. Lo que sí tengo claro, como le he dicho a tu compañero antes, que hasta que no venga un jugador que crea que sume o que sea superior a lo que tenemos en plantilla, no va a venir. Y en cuanto al portero suplente, un portero que en principio deberá ser sub-23, ¿cómo está el asunto en esta demarcación? ¿Va a traer Cordero a alguien de fuera o de momento se va a dar prioridad a los canteranos Juanma y Satoka, que están haciendo la pretemporada con el primer equipo? Escuchamos lo que dice el director deportivo del Elche, Jorge Cordero. Primero vamos a valorar, siempre lo he dicho, lo que tenemos en casa, y ya que tenemos un nivel en el fútbol base bastante alto. A partir de ahí, dependiendo de cómo esté Juan Masotoca, pues tomaremos una decisión si contar con alguno de ellos como segundo portero, o si vemos que no, que se nos queda alguna duda en esa posición, pues miraríamos en el mercado un portero sub-23. De todas formas, lo estamos mirando igualmente, pero siempre la primera opción la tiene el portero de la casa. La primera opción la tiene un portero de la casa. Ahí quedan las palabras de Jorge Cordero. Hacemos una pausita más y seguimos hablando de información deportiva en clave Elche Club de Fútbol y también en clave polideportiva. Este verano que nadie te lo cuente. Disfrútalo, vívelo, postúrealo, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Innova Ocular, Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Ni te lo pienses. Control, parece que el impacto de un asteroide es inminente. Corto. Cuando tienes mantenimiento, seguro, cambio de cuatro neumáticos y todo incluido, no hay nada que te preocupe. Nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes IVA incluido. A 48 meses y 60.000 kilómetros con Volvo Renting privado hasta el 31 de julio. Aportación inicial de 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Solo hemos dejado pasar un anuncio para recordarte que con nuestra tarjeta Amigo tu cirugía puede salirte gratis. Este verano es tu verano. Y en Innovo Ocular Doctor Soler lo sabemos. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de dineros firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Ahora es el momento de renovar tu hogar con las rebajas más esperadas de Hogar Mobiliario. Descuentos únicamente en el precio, no en la calidad. Diseño mediterráneo, mobiliario, vestidores, armarios, iluminación, complementos. Y en cocinas, la prestigiosa firma Santos. Las rebajas son auténticas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. No es lo mismo que te escuchen mil que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en punta, son las 1 y 50 de la mañana. Continuamos con esta información deportiva en clave de franjiverde y vamos a hablar ahora de más cosas del Elche, porque hoy a las 5 y media se despide del Elche y también de la práctica del fútbol Sergio Pellegrín para anularse en las filas del Getafe. Es una noticia que adelantaban el pasado viernes los compañeros de Onda Cero Elche. Y hoy, como decimos, Pellegrín va a intervenir para despedirse del Elche. Imagino que dar explicaciones sobre cómo ha sido esta última semana en la que su continuidad en el Elche no ha podido ser. Nos explicará Sergio Pellegrín su punto de vista. De momento vamos a escuchar lo que tiene que decir el director deportivo Jorge Cordero al respecto. Escuchamos a Cordero sobre Sergio Pellegrín. Yo con Sergio Pellegrín prácticamente solo hablé el día que me presenté yo aquí para comunicarle que tanto el míster como yo contábamos con él. A partir de ahí, vuelvo a repetir, siempre lo he dicho, le hicimos una oferta donde estuvimos esperándole 10-15 días a que nos dijera algo, y al no obtener respuesta, pues el mundo del fútbol no puede esperar y hay que tomar decisiones. Y hablándolo con el míster, tomó la decisión de firmar otro central, y luego, si en el futuro existía la posibilidad de que Pellegrín todavía viniera, pues bien. Luego ha venido el tema de que se ha pensado mejor, después, según tengo entendido, ha sido un año duro para él con el descenso, y ha decidido dejar el fútbol y pertenecer e irse al Getafe a formar parte del cuerpo técnico. Yo de Sergio solo puedo tener de Pellegrín buenas palabras. Creo que es un gran profesional, una gran persona, y en el que le deseo toda la suerte del mundo. Por motivo independiente y aparte, el tema que ha tenido estas últimas semanas con el Elche es puramente deportivo. En principio el Elche tenía una idea, luego aguantamos, luego nos salió otra y tomamos una decisión, pero hay que valorar la figura de Sergio Pellegrini en el Elche Club de Fútbol por encima de todo. Una gran persona que yo lo conozco, he jugado con él al fútbol y aparte un gran profesional y que ha dado mucho a este club y hay que valorárselo. Una buena base para hacer pruebas. Pues las palabras de Sergio, de Cordero, sobre Sergio Pellegrini, que insistimos se despide hoy en el Martínez Valero a las 5:30 del Elche Club de Fútbol. Le escucharemos mañana en Elche en Punta, pero esta tarde tendréis todas las declaraciones en nuestra página web teleelch.es y en nuestras redes sociales, en Twitter @teleelch y en facebook.com/teleelch. Seguimos hablando en clave franjiverde y es que también tenemos más noticias que contarte, como la de que Sergio Mantecón va a ser el secretario técnico del Elche Club de Fútbol. Así lo anunciaba ayer precisamente el Lorca, club con el que Mantecón ha rescindido el año de contrato que le quedaba, y el Lorca en un tuit de despedida ponía precisamente eso, ¿no? Adiós a Mantecón, que se rescinde para ser el nuevo secretario técnico del Elche Club de Fútbol. Aún falta oficialidad por parte del Elche Club de Fútbol, pero hoy Cordero ya lo ha dado casi por hecho, incluso nos ha contado la función concreta que va a tener Sergio Mantecón en el Elche Club de Fútbol, ocupando un puesto que ya ocupó en su momento Edol Bacar en la temporada 15-16, cuando Rubén Baraja dijo que no contaba con él, y antes de volver a ser jugador la pasada temporada cuando estaba Toril de técnico del Elche Club de Fútbol. Mantecón, un jugador que ha vivido de todo en el Elche, con un ascenso incluido en 2013, y que ahora pasará de estar en el césped pues a hacer su trabajo en los despachos. ¿Qué dice Cordero al respecto? ¿Puede confirmar el director deportivo del Elche la llegada de Sergio Mantecón a la Secretaría Técnica del conjunto franjiverde? Bueno, yo te puedo confirmar que está avanzado el tema con Sergio, a nivel del presidente y de agilizar el contrato tal con el club, pero todavía no está definitivo. Pero la misión que va a ocupar Sergio aquí, que es una persona muy importante para el club, que tiene experiencia, que ha tenido éxitos con el Elche Club de Fútbol, es la persona que va a ser un técnico de la dirección deportiva. Está para hacer informes, scouting, ver partidos, ayudarme en todo lo que yo pueda necesitar, y esa será la misión de Sergio, y a partir de ya se pondrá a trabajar en el momento que se agilice todo. Pues esa va a ser la labor de Sergio Mantecón, hacer labores de ojeo, scouting, informes para jugadores que puedan ser futuribles para el Elche Club de Fútbol. Hacemos una pequeñita pausa más y cerramos Elche en Punta con apuntes polideportivos. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt. Especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. No pases más calor. En Ferroque y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina chapa metálica 289,95€. Spa 180, 399. Escalera piscina 69,95. Lámpara flotante para piscina 11,95€. Sillas y tumbonas, piscinas hinchables infantiles, neveras flotantes, duchas y barandillas, limpiafondos y útiles para el cuidado de la piscina. Disfruta del verano con Ferroque y La Llave, donde siempre, en Elche Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. En Ferrokey, donde si no. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre: Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos los servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Ponemos el punto final Elche en Punta de hoy, repasando apuntes polideportivos, haciendo especial foco en el balonmano, porque el Elche Mustang, como te adelantamos en teleelch.es, ha fichado a la francesa Perrine Bertrand, jugadora diestra de 23 años, que llega del Besançon, de su país natal, y que puede ocupar cualquier puesto de la primera línea del equipo de Joaquín Rocamora. La llegada de Bertrand supone un refuerzo de altura y también de calidad para el conjunto licitano. No en vano, esta jugadora francesa mide 1,79 metros y ha jugado con la selección promesas de su país natal. Hay que destacar que en el fichaje de Bertrand por el Elche Mustang ha tenido un papel importante la portera internacional por España, María Muñoz. La jugadora coincidió con Roca Mora en Monóvar, era compañera de Bertrand en el Besançons y ejerció como mediadora en la operación. Además, con su llegada a tierras ilicitanas, la francesa podrá cumplir su deseo de estudiar fisioterapia en el CEU. Con la incorporación de Perrine Bertrand, el Elche Mustang, salvo novedad, da por cerrada la plantilla. Joaquín Rocamora cuenta así con saya nueva tras las llegadas de Aina Fernández, María Francés, Carmen Ocariz y Karina Gangel, además de, como hemos comentado, la francesa Perrine Bertrand, y también del ascenso de cuatro juveniles al primer equipo del Elche Mustang para competir en la primera división, en la división de honor de balonmano femenino español. El objetivo este año, según nos ha comentado Joaquín Rocamora, no va a ser solo la permanencia, sino también luchar por conseguir una plaza cómoda en la división de honor femenina con la plantilla más joven de la categoría. Hay que destacar eso último, y es que va a ser la plantilla más joven de la división de honor femenina, y podemos ver que los fichajes rondan todos los 20 años. Bueno, las cuatro juveniles, que tienen 17 y 18 años cada una. Está también Karina Gangel, que tiene 18, Perrine Bertrand tiene 23 y Carmen Ocariz, que tiene 20 añitos. La verdad, un equipo muy joven, el de Elche Mustang, pero no por ello menos ilusionante de cara a la próxima temporada en división de honor. Por cierto, que el Mustang arranca la temporada el fin de semana del 9 de septiembre contra el Aula Valladolid en Carrús. Todo un reto, la nueva temporada 17-18 para el conjunto de Joaquín Rocamora. Por cierto, el club balonmano Elche hace elecciones el día 24 de julio. También estaremos atentos a ello para ver quién va a suceder a Zoilo Martín de la Sierra en la presidencia de la entidad ilicitana. Sin más, ponemos el punto final del Elche en Punta de hoy, de lunes 17 de julio. Gracias por elegirnos un día más para informaros en clave deportiva. Volvemos mañana martes a la 1:20, de nuevo puntuales aquí en el 101.4 FM. Para traeros más información deportiva. Un placer. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.